Versículo 1, René, si quieres leer. Y yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Qué interesante. Sorry. I'm speaking Spanish. She'll speak Spanish in English. How interesting. He begins in English with this word, therefore. Es interesante porque aquí empieza con yo pues. And we need to look back to see what he's talking about. Y tenemos que regresar para ver de qué está hablando Pablo. He was talking about really everything that's been going on up to this point. Él estaba hablando acerca de todo lo que estaba sucediendo hasta este punto. And those of you that's missed the first three chapters, I really want to encourage you to go back and read them. Y si ustedes no han estado con nosotros con los primeros tres capítulos, te animo que regreses para escucharlos. Because it's so wonderful, so amazing the things that he shares there. Es asombroso lo que él va a compartirles. In those chapters, he says he chose us. En esos capítulos dice que nos escogió. He predestined us. Que nos predestinó. He forgave us. Nos perdonó. He made known to us the mystery of his will. Y él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. So that we could have an inheritance. Para que nosotros podíamos experimentar una herencia. He made us alive. Él nos hizo vivos. He raised us up. Nos levantó. He seated us with him. Él nos asentó con él. He brought us near. Y él nos acercó. He saved us by his grace. Y él nos salvó por su gracia. Now with all of that in mind, y con todo eso en mente, we move now from this understanding of our relationship, our position in Jesus. Y nosotros de esa posición, esa relación que sabemos que tenemos en Jesús. To what we do with that information. Vamos a ver qué es que tenemos que hacer con toda esa información. What Paul says. Y lo que Pablo nos dice. That he implores us, he begs us to walk in a manner worthy of that. Él nos está rogando que debemos caminar en una manera digna. Now, what does it mean to walk? ¿Qué quiere decir caminar? Well, obviously, more than just physically walking. Y es más de caminar físicamente. It really represents the whole manner of one's life and conduct. Y representa toda la manera de nuestras vidas y nuestra conducta. It's not just about what you think about God. No se trata de realmente pensamos en cuanto a Dios. Or Jesus. You know, I respect him. He's a good person. ¿O qué pensamos acerca de Jesús? ¿Es una buena persona? ¿Lo respeto? What you do with that information. Si no es, ¿qué vas a hacer con esa información? Paul says you should take that in your life, in your conduct. Take that and live it out, worthy. Pablo está exhortándonos que debemos vivir en una manera digna. And worthy was an interesting word in the Greek. It's called axios. La palabra digna en el griego es muy interesante, es axios. It means equal weight. Quiere decir que pesa igual. In the marketplaces in Ephesus, if you were going to buy something. En Éfeso, si tú ibas a comprar algo. You know, a kilo of tortillas. Un kilo de tortillas. They would put it on the scale, and on the other side, they would put the weight to give them the idea of what it was going to cost. Lo ponía en una balance para que podía ver cuánto iban a cobrar. And when it balanced out, they would say axios. Y cuando había equilibrio, it's había axio. Which is our word worthy. Que es nuestra palabra digna. What we are in the church, in our theology, lo que somos nosotros en la iglesia en cuanto a nuestra teología, what we believe, y lo que creemos, should balance out with the way that we live. Debería balancearse con la manera de vivimos. And when we find that balance, y cuando encontramos ese equilibrio, we're walking worthy. Estamos caminando dignamente. Our walk should match our talk. Nuestro andar debería igualar nuestra palabra. I believe there's no better time for us to really look at this passage and get that into our lives, get that understanding. Y no puedo imaginar un mejor tiempo como ahora para realmente comprender esto y entender lo que quiere decir. Than right now with what the world's going through. Sino este momento con lo que estamos viendo en todo el mundo. The world has changed. They say permanently, we don't know, but it's certainly changed. El mundo ha cambiado. No sabemos si va a ser así permanentemente, pero sí ha cambiado. Countries, leaders, individuals are all re-examining what life is all about. Todos los países, todos los líderes están volviendo a examinar para ver qué tienen que hacer para vivir. And what is the one thing that people are afraid of? ¿Y qué es la cosa que temen la gente? Dying. Morir. That's why we're all doing this, all this social distancing stuff. Por eso estamos tomando a distancia social. Which means that people are starting to look into the spiritual dimension. ¿Qué quiere decir? Que las personas están ya pensando en la dimensión espiritual de la vida. Where would I go if I die from this virus? ¿Dónde voy a ir si me muero de este virus? Now, Jesus modeled for us as the Son. Pues Jesús modeló para nosotros como el Hijo. How we're supposed to establish and maintain a relationship with our Heavenly Father. ¿Cómo debemos mantener una relación con nuestro Padre Celestial? Our dad, our Abba, as he says. Nuestro padre, nuestro Abba. How we're supposed to have that relationship and how we're supposed to live it out. ¿Cómo debemos tener esa relación y cómo lo vamos a vivir? So Paul says, look, examine your life. Entonces Pablo aquí nos está rogando que debemos examinar nuestras vidas. Is it in balance as a believer? ¿Y está en balance como creyente? We're living in turbulent times, and man, I love this, that we're in the, because we need to do this ourselves personally. Nosotros estamos viviendo en tiempos turbulentos, y de una manera me encanta esto porque nos hace reflexionar. Is the way that we're living our lives measuring up to the calling by which we've been called? Nosotros estamos viviendo una vida de acuerdo con ese llamado que Dios nos ha dado. What is the calling that Paul is referring to in verse 1? ¿Qué es ese llamado de habla Pablo en versículo 1? It really refers to our salvation, number one. Primeramente está refiriendo a nuestra salvación. Because Romans tells us that we are the called out ones. Porque Romanos nos dice que somos los llamados. But it also refers to our giftedness, and we'll look at that. Pero también está refiriendo a nuestros dones, y más adelante vamos a ver esto. So live a life worthy of the calling to which we're called. Entonces vivir una vida de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. And now verse 2. Y ahora versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. This is how we should be walking. Y esa es la manera que debemos estar andando. Paul knew that many of the people he was writing to weren't quite living up to this standard. Y Pablo sabía que muchos creyentes no estaban viviendo de acuerdo con este estándar. We should be walking, all of us, in humility and in gentleness. Todos nosotros debemos estar caminando con humildad y mansedumbre. Very interesting that this is exactly how Jesus described himself. Y es interesante porque es exactamente las palabras que usaba Jesús para describirse. Remember, he said, I am meek and humble of spirit. ¿Sí recuerdas? Él decía que él era mansedumbre y humilde del espíritu. Gentleness is translated as meekness in the New Testament. Y en el Nuevo Testamento, mansedumbre está definido como gentileza. But there's a big misunderstanding about meekness. Pero hay un malentendido en cuanto al mansedumbre. It does not suggest weakness. No está sugiriendo debilidad. Really, it means to be one who can control their anger at the right time. Y significa una persona que puede controlar su enojo en el momento preciso. Never get angry at the wrong time, in other words. En otras palabras, no te enojes en el tiempo equivocado. Moses was known as the meekest man on the earth. Moisés era conocido como el hombre más manso en todo el mundo. But he did get angry when Israel sinned. Pero sí se enojó cuando Israel pecó. Christ was meek, we know, and humble, but he got angry, didn't he, when people were sinning in the temple. Jesús era manso, pero sí se enojaba cuando las personas estaban pecando en el templo. What did Jesus say of himself? ¿Qué decía Jesús en cuanto a él mismo? Take my yoke upon you and learn of me, Matthew 11:29. Toma mi yugo y aprende de mí en Mateo 9:11. 11:29, perdón, mi culpa. That's what he says, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest in me. Porque es el lugar donde él dice que yo soy humilde y mansedumbre y vas a aprender de mí. And this shows me that I am not to walk as a believer to try and prove myself or try and show anybody how spiritual I am. Y esto me muestra como creyente que yo no tengo que estar viviendo de una manera que quiero probar quién soy. I walk with a daily awareness that everything that I have because of God's loving kindness towards me. Y yo camino con un reconocimiento de quién soy yo y lo que Dios me ama. Which should make me humble. Que debería llevarme a ser humilde. Then we're also to show patience. Pero también debemos mostrar paciencia. Which is also a word, I think, let's see what you have in Spanish, of tolerance. Is it the same word? It's using the same word. Que yeah, también same word. Es igual a la palabra tolerancia. Romans 15:1. Good definition. Romanos 15:1 nos da la definición. Good definition for tolerance. It says, now we who are strong ought to bear the weakness of those without strength and not just to please ourselves. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Now, this predominantly applies to those of us in the church. Pues este versículo mayormente está refiriendo a nosotros en la iglesia. And we really can't apply it to the way Paul is talking about here to the world. Y no podemos aplicarlo como Pablo aquí está dirigiendo esta palabra al mundo. Because what does the world say about tolerance? Pero qué quiere decir el mundo en cuanto a la tolerancia? World says, hey, we're supposed to tolerate one another. All religions lead to the same place. You're supposed to tolerate my religion. I tolerate yours, whatever. It's all good. La palabra tolerancia es soportar. ¿Y qué dice el mundo? Todos los caminos nos llevan al mismo lugar. Entonces, tú me tienes que tolerar, no importa qué creo. It's not what Paul's talking about. Y esto no es lo que está hablando Pablo aquí. If you're truly loving, pero si tú en verdad eres amoroso, you do not tolerate something that will lead to someone's eventual permanent separation from God forever. Tú no vas a soportar algo que va a llevar una persona a una separación permanente de Dios. If you're in a burning building, si tú estás en un edificio que está ardiendo, and it's full of smoke, or you're with a bunch of people that, and you're the only one that can see the exit sign, y es lleno de humo y tú eres el único que puede ver la puerta de la salida, you're certainly not unloving to say, guys, there's the exit. That's the way by which we can be saved. No vas a estar mostrando que no eres amoroso cuando tú digas a las personas, ahí está la salida, es el camino que debemos tomar para ser salvos. So this is really the right way to understand what Paul is saying. We are to be tolerant one another within the context of the church. Y esta es la manera correcta que nosotros debemos estar mostrando amor en contexto de en cuanto a la iglesia. And loving towards those outside the church to show them the way of escape. Y mostrando amor a los que están fuera de la iglesia para mostrarle la puerta de la salida. The church should not be, cannot be a place where we just try and accommodate all faiths and celebrate all common beliefs about God together. Y la iglesia no puede ser un lugar a donde nosotros estamos soportando muchas diferentes maneras de creer. And we're hearing certain people say that these days. Oh, no, the church should be inclusive. We need to be tolerant, accepting of everyone and whatever their beliefs are. Y estamos escuchando eso más y más en cuanto a la iglesia. Hay algunas personas que dicen, no, tenemos que tolerar a todos, a mostrar todos al mundo. What did Jesus say in John 14:6? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? I'd like to challenge you guys to know this verse. Y quiero retarlos para que memorizan este versículo. Jesus said to him, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but through me. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. That's exclusive. Y eso es muy exclusivo. There's one way. Solo hay un camino. So besides being humble and gentle and patient, entonces aparte de ser humilde, manso y paciente, tolerant and loving, tolerante y amoroso, things I know all you guys are. I know none of you struggle in this area, right? Sé que todos ustedes practican esto y ninguno de ustedes luchan con esto, ¿verdad? Paul then adds, be diligent to preserve the unity of the Spirit and the bond of peace. Pablo aquí está agregando en versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Notice the first three verses, he really describes how we should be walking as believers. Si has notado los primeros tres versículos, él está ilustrando cómo debemos estar andando como creyentes. Now he explains why. Y ahora va a explicar por qué. Why should you be walking in humility and loving and gentle? ¿Por qué debemos estar caminando en humildad, con mansedumbre, paciente, soportándonos en amor? To preserve the unity of the Spirit. Aquí es para preservar la unidad del Espíritu. In context, Paul is talking about the Jews and the Gentiles, how they all came together to form what is called the church in those days. Y en contexto, Pablo está hablando a los judíos y los gentiles, los creyentes que se iban a estar juntos para formar la primera iglesia. That was a brand new thing back then. Eso era algo nuevo. Jews and Gentiles didn't get together. Los judíos y los gentiles nunca se juntaban. They did not get along at all. Ellos no se llevaban bien. Would it be like the Chivas getting together with Americas? Con las Chivas contra las de América. Okay, much worse. Peor. Right? They did not get along. Ellos no se llevaban bien. And so you guys get together. There needs to be a spirit of unity because you are one in Christ. This is what he's going to get into now. Él está diciéndoles, ustedes tienen que llevarse bien porque ustedes van a son uno solo en Cristo. If we're walking according to the Spirit, si nosotros estamos caminando de acuerdo con el Espíritu Santo, then we are unified and the world should be able to see one body. Entonces somos muy unidos y el mundo debería ver un solo cuerpo. That's what verse 4 and 6 gets at. Y eso es lo que está diciendo en los versículos 4 a 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. There are seven ones listed here. Hay siete un en estos versículos. Paul does it. He always likes to get things for us to see these, how God works in complete numbers. God has a complete thought here for us to get. Encanto como Pablo siempre habla en conceptos completos y el siete es el número de cumplimiento. There's one body. Hay solo un cuerpo. What body is that? ¿Cuál cuerpo es esa? Universal church. Es la iglesia universal. There's one body worldwide. It is the church that is centered on the essential teachings of Christ. La iglesia universal que está basado en las enseñanzas principales de Jesús. Lots of different churches by different names. Hay muchas iglesias que tienen diferentes nombres. But we make up one body. Pero nosotros formamos un solo cuerpo. And we are centered around this one concept that there is a God and he did send his son. His name is Jesus Christ. He died for our sins and there is only one way to be saved. Y nosotros estamos todos enfocados en un solo centro y eso es que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros para que podamos entender que solamente por su resurrección podemos ser salvos. There's one Spirit. Solo hay un Espíritu. 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own. 6:19. ¿O no sabéis que vosotros cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis a Dios y que no sois vosotros? You were bought with a price. Tú fuiste comprado con un precio. You're not your own. No eres tu propio dueño. But you are made up, one spirit, that what unifies us as a church. Pero eres hecho de solo un espíritu que nos une a la iglesia. So with one body, one spirit, we have this one hope. Entonces con un solo cuerpo y un solo espíritu, what así is our, tenemos esta misma esperanza. What's our hope? ¿Cuál es nuestra esperanza? Well, we could define it a few different ways, but I'll give you one of my favorites. Podemos definirlo de varias maneras, pero te voy a compartir mi favorito. 1 Thessalonians 4:17-18. Primero de Tesalonicenses 4, versículo 17 y 18. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. See, the hope of the Christian is not hope that we will be saved. La esperanza del cristiano no es que tal vez vamos a ser salvos. That's dealt with when we ask the Lord to forgive us, when we ask Him to cleanse us, when eso we ask fue, Him to be our Lord. Eso fue tratado cuando nosotros pedimos a Dios que nos perdona, que nos limpia, y cuando lo recibimos como nuestro Señor. Paul deals with that in Romans. He says, man, once you've prayed, you ask the Lord, you know you are saved. That's dealt with then. En Romanos, Pablo habla y dice que eso fue tratado cuando tú arrepentiste y pediste la salvación. We have a sure hope, meaning we have an assurance of something that's going to happen. Nosotros tenemos esa seguridad de algo que va a suceder. We have an assurance that Jesus is coming back for us. Tenemos esa seguridad que Jesús mismo va a regresar por nosotros. It's going to transform us. Nos va a transformar. We're going to be glorified. Vamos a ser glorificados. We're all going to be 29. Todos nosotros vamos a tener 29 años. Perfectly trim, buff, beautiful. Vamos a ser delgados y bellos. And we're going to be with Him forever. Y vamos a estar con Él para siempre. Sounds impossible. Parece imposible. But that's our hope. Pero eso es nuestra esperanza. I don't think that maybe it's going to happen. I know it's going to happen. Yo no creo que tal vez va a suceder. Sé que va a suceder. The only thing I don't know is when. Solamente no sé cuándo. And the way the world is going right now. Y la manera que está llevando a cabo las cosas en el mundo. Sure looks like it could happen pretty soon. Parece que va a suceder pronto. More of the reason why we need to know that we're walking in a manner worthy of the calling with which we're called. Y más vale que nosotros sabemos por qué Dios está llamándonos a vivir en esta manera digna de ese llamado que Él nos ha dado. We're one Lord. Un Señor. This being apart from all of the pagan gods. This sounds normal for us, but it wasn't in Paul's day. Y esto parece normal para nosotros, pero no era por las personas que vivían en el tiempo de Pablo, que adoraban muchos dioses ajenos. Think about it. The Greeks, they were the ones that gave it that this whole pantheon of God. The Romans, they all had dozens, piénsalo, if not hundreds los of gods. Los griegos tenía un montón de dioses, los romanos también. We have one. Nosotros tenemos un solo Señor. Because He's the creator of all things. Y Él es el creador de todo el mundo. And we know that He's the only right and true God. Y nosotros sabemos que es el único y verdadero Dios. We get accused of being very prideful, I guess would be the word. A veces acusa a la iglesia de ser muy orgulloso. Exclusive? How could you guys claim to be the only, to have the only God? Exclusivos? ¿Cómo ustedes pueden decir que tiene el único Dios? Well, we didn't come up with that. Pues nosotros no lo invitamos. God told us that. No lo inventamos. Dios nos dijo en su palabra. And Jesus came to the earth to affirm that. Y Jesús vino a la tierra para afirmar eso. People get confused on the Trinity, but the Trinity is still belief in one God in three persons. Las personas aún se confunden en cuanto a la Santa Trinidad, pero la Trinidad es tres en uno. One faith. Una sola fe. Based on Ephesians 2:8-9, which Paul just wrote. Basado en Efesios 2:8-9 que Pablo acabó de escribir. Remember, the Jews and the Greeks, the Gentiles, were together in this church. Sí, sí, tienes que recordar que los judíos y los gentiles estaban juntos en esta iglesia. And the Jews were always brought up believing that really the faith we have is in the law. And los judíos fueron criados y pensaban que la fe que ellos tenían estaba basado completamente en la ley. And works was really what it was all about until they met Jesus. Y todo se trataba de las obras hasta que conocieron a Jesús. And you know some of them struggled with that. Y sabemos que algunos de ellos lucharon con eso. Just like we do now. Como nosotros hoy en día. How many of you were brought up to believe that it's by your behavior that will merit you if you're good enough if you do it? ¿Cuántos de ustedes lo creyeron que era se trataba de tu comportamiento? Si tú te comportabas suficiente bien. You do enough Hail Marys, you do enough prayers, enough masses, maybe you'll merit salvation. Y si rezas suficiente Ave Marías y Padre Nuestros, tal vez vas a merecer recibir la salvación. We have one faith. Nosotros tenemos una sola fe. For by grace you have been saved. Right? Go ahead and read Ephesians 8:9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. Does that say anything about works? No por obras, para que nadie se gloríe. Does it even say anything about keeping the Ten Commandments? Habla de que debemos a ganar la gracia por las obras o por los 10 mandamientos. Not saying you won't keep them, but I'm just saying. No te estoy diciendo que no vas a cumplir con ellos. You're saved by faith. Sino que te estoy diciendo que tú eres salvo por medio de la gracia, by por the medio grace de la of God. And by the grace of God. Por okay, la gracia de Dios. One baptism. Un solo bautismo. Our unity starts to break down when we come to this one in the church. Y la unidad en la iglesia aquí a veces empieza a romperse. Because we've all been taught different things about baptism. Porque todos hemos sido enseñados cosas distintas en cuanto al bautismo. Some say, well, this obviously means water baptism. Y algunos dicen, obviamente esto está hablando del bautismo del agua. But which water baptism? Pero ¿cuál bautismo de agua? Infant baptism, sprinkling, immersion. El bautismo de como bebé o que te van a echar poco agua o la inmersión. Or is this talking about baptism of the Holy Spirit? O esto está hablando del bautismo del Espíritu Santo. A lot of arguing. Hay muchas discusiones en cuanto a esto. What I think Paul is getting at. Pero lo que pienso que Pablo está diciendo aquí. And excuse me if I didn't give you the key on this word, but it's Paul is not trying to focus on the mode of baptism. Pablo no está enfocado en la manera de bautismo. But he's focused on the miracle of baptism. Sino el milagro del bautismo. There is a miracle of our baptism. Hay un milagro en cuanto al bautismo de nosotros. And it is found in 1 Corinthians 12:13. Y lo encontramos en primero de Corintios 12:13. Again, Paul wrote this. Otra vez, te repito que Pablo escribió esto. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, we were all made to drink of one Spirit. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. In context, Paul is talking about this one baptism of our birth into the church at the time of our salvation. En contexto, Pablo está hablando al bautismo de nosotros en la salvación cuando nacimos y ya somos parte de la iglesia. You know what the word baptism means? ¿Sabes qué quiere decir la palabra bautismo? It really gives the understanding to be completely transformed by die. I forgot the word I was using on that. Stained, permanently stained. When you stain something, you know, you can't get rid of it. It's always there. Cuando tú manchas algo, tú sabes que la mancha ahí a veces queda y es permanente. Renee knows that. I have plenty of shirts. I like to stain my shirts. Yo conozco eso porque él mancha sus camisas. Well, the same is true. When you meet Jesus Christ, you ask him to come in your life, you become stained with the Holy Spirit. The presence of Christ transforms you. You can never be changed. Cuando tú eres salvo, la presencia del Espíritu Santo llega a tu ser y te quedas manchado con el Espíritu Santo y te quedas permanente cambiado. And what this is saying is that when that happens to you, you are experienced, you become included in that one baptism of all believers. When y lo que esto está diciendo es que te conviertas y eres completamente cambiado y eres bautizado con el cuerpo de todos los creyentes. And what a miracle that is. ¿Y qué milagro es realmente? That God takes sinners, que Dios toma los pecadores, rebellious people often going through our lives going, I don't want to obey God, I want to go party. Personas rebeldes que pasan toda su vida diciendo, yo no quiero ser diferente. Touches our heart. Toca nuestro corazón. Says, I love you and I want you. Y nos dice, te amo y te quiero. And we're transformed. I still look back on when God got a hold of my heart and what he did in my heart, I go, that wasn't me. God did that. Y me queda maravillado pensando en esa transformación en mi vida cuando Dios tomó captura mi corazón. And then our water baptism after that just is a confirmation. It is a testimony to the world that that permanent baptism into the body of Christ has already happened. Y luego el bautismo en agua realmente es una ilustración al mundo de ese verdadero bautismo que tuvimos en la salvación. Then Paul says we have one God and Father. Y luego Pablo nos dice que tenemos un solo Dios y Padre. Who is the perfect head of the Trinity. Que está sobre todos, por todos y en todos, y es la cabeza. De la Trinidad. Notice we see his position to us in heaven as God. Puedes ver que aquí vemos su posición en el cielo but como also Dios. His relationship to us as Father. También aquí está mostrándonos su relación con nosotros como un padre. He is both Elohim and Abba. Él a la vez es Elohim y Abba. And as God, he can handle any of the problems you might have. Y como Dios, Él puede tratar con cualquier problema que tú tengas. Because he's all powerful. Porque Él es todopoderoso. But as Abba, pero como Abba, you can approach him directly. Tú puedes acercarlo directamente. And he'll meet you wherever you are. Y te encuentra a donde tú te encuentres. At nighttime, when you're alone, when you don't know what you're going through, when you don't know how to handle life. En las noches, cuando tú estás solo y no sabes qué hacer con tu vida, he'll meet you. Él te va a encontrar allí. And you can call out to him. Y puedes clamarle a él. This is who we are as the church. Esto es lo que somos como iglesia. We have this one body, this one spirit, this one hope, one Lord, one faith, one baptism in this one God and Father. Nosotros tenemos este un solo cuerpo, un solo espíritu. Una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Y luego versículo 7 continúa diciendo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. What is the greatest gift that you are given? ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Grace. La gracia. Grace is God's unmerited favor. La gracia es el favor inmerecido de Dios. I've had people tell me, Pastor, I can't pray the sinner's prayer because I'm not worthy. Hay personas que me ha dicho, Pastor, yo no puedo orar la oración del pecador porque no soy digno. And I say, I know you're not. Y les digo, claro que sé que no eres. Neither am I, neither is anyone else. Tampoco yo o cualquier otro. We ask God to change us. We ask God to forgive us. Simply, knowing we're not unworthy of this, we do it according to His grace. Nosotros reconocemos que no somos dignos y lo hacemos de acuerdo con su gracia, que es un don. And when we have that grace, y cuando nosotros tenemos esa gracia, then we're able to minister one another in the church through their spiritual gifts to give that grace. Ya podemos ministrar unos a los otros dando esa gracia. So, He's already talked to us about how we should walk, how we should walk according to our calling. Y ahora ya nos explicó cómo debemos vivir digno a nuestro llamado. You guys remember that. Si recuerdas eso. Next time someone comes in and sits in your seat at church. El siguiente vez que alguien llega y toma tu lugar en la iglesia. Or takes your favorite coffee cup. O que toma tu taza favorito. This is mine. Esto es la mía. Gentleness. Hay que mostrar mansedumbre. Right? Patience. ¿Verdad? Paciencia, love. Amor. Shows us how we should walk. Then he tells us why we should maintain, why we should walk to maintain this spirit of unity. Entonces él explica por qué debemos andar así para mantener esa unidad. And in explaining why we should maintain that unity, y cuando él empieza a explicarnos por qué debemos mantener esa unidad, he goes beyond how the effect in the local church, the effect of the, this whole thing of unity, how we function as a family. Él va más allá para explicar cómo esa unidad funciona en la iglesia como familia. To now explaining to us the, I want to say mystical, but probably the better word would be explaining to us the grandeur of the battle and the price that was paid to gain your salvation. Y ahora que nos explicó todo eso acerca de la unidad, ahora va a ir más allá para explicar cómo es que nosotros, qué hizo él para que nosotros podemos ganar esa salvación. Because now he's going to explain what Christ did so that he could extend that grace to us, that he could give us this grace, this thing called salvation. Ahora va a explicar qué es que hizo Jesús para que él podía extendernos esa gracia y esa salvación. Verse 8 says, therefore, it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives, and he gave gifts to men. Versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Paul's quoting from an Old Testament scripture. Y Pablo aquí está citando de unos versículos, de un versículo en el Antiguo Testamento. If you see all capitals in your Bible, like my Bible has. Cuando tú veas letras en mayúsculas en tu Biblia, como mi Biblia lo tiene. That means that it's an Old Testament quote. Te va a mostrar que es una cita bíblica del Antiguo Testamento. He's quoting from Psalm 68. Y aquí está él citando Salmo 68. And Renee can read the direct quote. Y es versículo 18. Dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Almost the same. Casi es lo mismo. Paul's quoting it, and Paul had he had an excellent memory. Pablo aquí está citando, y sabemos que Pablo tenía una excelente memoria. But he changes something. Pero él cambió algo aquí. The first part's the same. He ascended on high. He led captivity captive, a host of captives. That's the same. La primera parte es correcto, es igual. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos. But in Psalm 68 it says, you have received gifts among men. Y, pero en Salmo 68 dice, has recibido dones entre los hombres. But Paul says that he gave gifts to men. Y Pablo aquí está diciendo, y dio dones a los hombres. Not a mistake on Paul's part. Y no es un error en cuanto a Pablo. Paul's taking an idea in the Old Testament that was talking about God. Pablo está tomando una idea en el Antiguo Testamento y estaba hablando acerca de Dios. And he's applying it to Jesus. Y ahora está aplicándolo a Jesús. So, before you guys fall asleep, antes que ustedes se duermen, I want you to think. Quiero que piensen algo. We're going to do a little what we call theology here. Vamos a platicar de algo que llamamos la teología. And a little bit of typology. Y un poco de tipología. We're going to try and gain Paul's full understanding of verse 8, 9, and 10. Vamos a intentar comprender versículo 8, 9 y 10. And get it in context. Y entenderlo en el contexto. There's some different views on this. Y hay maneras distintas de pensar en esto. I don't know if I'm going to have time to go into all of them. Y tal vez no tengo suficiente tiempo para explicarlo bien. Try and give you what I believe is the best interpretation. Pero te voy a intentar darte el mejor interpretación. And let you guys make up your own minds. Y deja que ustedes deciden qué es que tú crees. This is really amazing. Porque realmente esto es asombroso. Psalm 68 is this incredible psalm. Salmo 68 es un salmo increíble. The psalmist is looking at this battle that is occurring between the forces of light and forces of darkness. En Salmo 68, la salmista está viendo esa batalla que vemos entre a Dios y las huestes de las tinieblas. And he's looking at two different mountains, Mount Sinai and Mount Bashan. Y él está hablando de dos montañas, Monte Sinaí y Monte Bashan. If you've been with us for any length of time, you know we've talked about Mount Bashan in the book of Numbers, book y of si Deuteronomy. Has estado con nosotros antes, hablamos del Monte Bashan en el libro de Números. It's that high area in Israel today, the Golan Heights, where es el lugar alto en las alturas de Golán en Israel, en el norte. Where the ancients believed this is where the fallen angels, when they left heaven, were kicked out. This is where they came down and established themselves primarily in the first place on earth. Que los antepasados pensaba que era el lugar que los hombres caídos del cielo, los ángeles caídos del cielo, pusieron sus pies sobre la tierra. All the ancients considered this place to be an area dominated by those evil fallen ones. Todos esos ancianos del antiguo pensaba que los caídos dominaban ese lugar. This is also the area where the giants lived. Y también sabemos que era el área a donde vivían los gigantes. Now in this psalm, we see that there is an ascent. He says, therefore, when he ascended on high, he led captive a host of captives. Pues también vemos que había una ascensión, porque dice este salmo, tú has ascendido a lo alto, has llevado cautividad a tus cautivos. The psalm sees Yahweh going up the heights to some place and winning a victory and then bringing back down the captives. Y la salmista está viendo a Dios subiendo a un alto lugar y tomando cautivos, los cautivos y llevándolos a cautividad. It has to be Mount Bashan. Y tiene que ser Monte Bashan. Because it's comparing the two mountains. Porque aquí está comparando los dos montes. And it's the one dominated by the evil ones. Y este monte es el monte que está dominado por los malvados. When Christ was on the cross, cuando Cristo estaba en la cruz, we have this interesting psalm in Psalm 22. Tenemos este salmo interesante en Salmo 22. Where the Messiah on the cross, he's looking down on the cross and he mentions that the strong bulls of Bashan surround him. Y cuando Jesús está en la cruz. Él está describiendo en este salmo que los toros fuertes de Bazán me han cercado y me han rodeado. And I used to always wonder what that meant. Y siempre preguntaba de qué se trataba eso. They represent the power, but a bull is something of power, and he says that the power, the powerful ones of Bashan, of that mountain, are surrounding Christ, trying to overpower him, laughing at him, you know, saying, "You lost, we won." Y los toros representan algo fuerte. Aquí son los toros fuertes ahí de Bazán. Eran los malvados que estaban en ese monte, que estaban burlando de Jesús, diciéndole, tú perdiste y nosotros ganamos. Paul knew that. Y Pablo sabía esto. So he takes this idea of this psalm. Entonces Pablo está tomando esa idea de, del Salmo. And the stronghold of all the spiritual forces represented in this one place. Y todas las fortalezas de, o las ataduras de lo malvado que están siendo representado en este lugar. And he says what that battle was really all about. Y lo que Pablo está diciendo aquí, de qué se trató esa batalla. Was Jesus on the cross. Era Jesucristo en la cruz. When he died, he conquered death. Cuando murió, conquistó la muerte. He conquered all the forces, the evil forces. Y él conquistó todas las fuerzas malvados. So he ascends up to the Mount Bashan, up there the Golan Heights, metaphorically. Entonces él ascendió ahí en Monte Bazán, hablando en metáfora. And he takes them captive. Y él toma a ellos cautivos. The strong bulls of Bashan, he takes them captive. Esos toros fuertes de Bazán, él los toma cautivos. Normally, whenever a general of an army back in those days had a victory, cuando un general en aquel entonces tuvo una victoria, he would come riding into a city with the captives that he had captured. Él corría a la ciudad con los cautivos que él capturó. And the people of the cities would throw gifts to the conquering king. Y las personas del pueblo se aventaban regalos al rey que conquistó la batalla. But Paul says, no, Jesus did something different. Pero Pablo aquí está diciendo que Jesús hizo algo muy distinto. In conquering, he now gives gifts y to us. Y cuando él conquistó, él ahora nos da a nosotros regalos. And we're going to see what those gifts are in a minute. Y vamos a ver cuáles son esos dones en unos minutos. But first we got to look at verse 9 and 10. Pero primeramente tenemos que entender versículo 9 y 10. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also descended into lower parts of the earth? He who descended is himself, he who also ascended far above the heavens so that he might fulfill all things. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. So in this interpretation, entonces con esta interpretación, the ascension was the battle against Mount Bashan that he ascended and conquered over the enemy. La ascensión era cuando él iba a Bazán y conquistó el enemigo. And then he descended. Y luego descendió. Where did he go? ¿Dónde se fue? To lower parts of the earth. A las profundidades de la tierra. Here again, a couple of different views, but I'm going to give you the one I think is the best. Te voy a dar varios puntos de vista, pero te voy a presentar lo que yo pienso es lo mejor. When he was in the tomb, he descended into the lower regions of the earth. Cuando Jesús estaba en la tumba, él descendió a las profundidades de la tierra. To a place called Hades in the Greek, or Sheol in Hebrew. A un lugar conocido como Hades en el griego, o Seol en hebreo. But not hell. Pero no era el infierno. Which is the name Gehenna. Que es la palabra Gehenna. What seems to have happened was that he went into the region that Jesus talked about in Luke 16. Lo que parece que de que él está hablando es donde fue Jesús en Lucas 16. You guys may remember the story in Luke 16, 24 through 26. Y a lo mejor ustedes recuerdan la historia en Lucas 16. 24 hasta 26. This is the story of the rich man and Lazarus, and I'll let Renee read that. Esto es la historia de el hombre rico y Lázaro. Lucas 16, 24. Dice, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Puede empezar en 22 y 23, I'm sorry. Okay. 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es el consolado aquí y tú estás en agonía. This is not purgatory. Esto no está hablando del purgatorio. Notice there's no mention here of God saying that someone could get prayed out of that place. Si notas aquí, no, Dios no menciona que alguien podía ser orado para que salga de ese lugar. You're either in one or the other. Estás en un lugar o el otro. With Abraham was paradise. They were waiting to be caught up. They were waiting for the Messiah to come and lead them up out of that area. El seno de Abraham era el lugar a donde estaban los muertos esperando el momento que iban a ser llamados y llevados con el Señor en el aire. Those others are still waiting for judgment. Y los demás que están ahí están aún esperando el juicio de Jesús. We also have another scripture verse. También podemos encontrar otro versículo. 1 Peter 3:18 and 19. En 1 de Pedro 3:15 y 19. No, 18 y 19. 1 de Pedro 18 y 19. Me encanta ustedes con Biblia. Si puedes anotar, checar los citas, okay? 1 Peter 3:18 and 19. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. So Peter will then go on to identify who these spirits were. These were the people who lived before the flood. Y luego en este capítulo, Pedro va a seguir explicando quién son estos espíritus encarcelados. And son who, las personas que murieron en el diluvio de Noé. Who was on the earth before the flood? ¿Y quién estaba en la tierra antes del diluvio de Noé? Those same fallen ones that came to Bashan. That's where they came first. These are where they came. Esos mismos huestes caídos de Bashan. And began to corrupt the earth. Aquellos que empezaron a corrompir el mundo. And created the hybrid race of the Nephilim. Y que crearon esa raza híbrido del Nephilim. So Jesus goes up to Bashan. Entonces Jesús sube a Bashan. Proclaims his victory. Gana la victoria. And now he goes down into Hades, where those who had lived before the flood were being held for judgment. He proclaims that victory to them. Y él se baja a Hades, a donde estaban esos espíritus encarcelados, y él está proclamando su victoria a ellos en la muerte en la cruz. And most likely, he then leads all those in Abraham's bosom in paradise with him as he ascends up into heaven. Y es probable que él tomó a todos esos santos en el seno de Abraham y los llevó con él en la ascensión cuando fue al cielo. But remember I said verse 8 also says that he gave gifts to men rather than receiving gifts. Pero si recuerdas que les platiqué que en versículo 8 hablaba de cómo él dio dones. What gifts did he give? ¿Cuál dones está dando? The gifts that we see in these next verses. Y son los dones que vemos en estos siguientes versículos. He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers. Aquí dice, él dio en versículo capítulo 4, versículo 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. So to each one of us, grace was given, verse 7, we know that. Entonces, de acuerdo con versículo 7, en ese capítulo, cada uno de nosotros recibimos la gracia. And Romans 12 and some other places describe the gifts that God does give to individuals. Conforme a la medida del don de Cristo. Y también sabemos que en Romanos 5 habla de los dones. Romanos 12 habla de los dones que Dios a los individuos, sí. Through the power of the Holy Spirit, great chapter. If you want to go back and read it. A través del poder del Espíritu Santo, y es un maravilloso capítulo. But what's in view here? Pero lo que vemos aquí. Are gifts given to the whole church? Son los dones que son dados a toda la iglesia en general. These are specific offices. Y estos son oficios específicos. Which are really four gifts, not five. Que realmente son cuatro dones, no cinco. And I'll explain that in a minute. Y te lo voy a explicar. But one of the first questions you get is, well, are there still apostles and prophets today? Y una de las preguntas que la gente preguntan a veces, ¿todavía hay apóstoles y profetas? Apostle means a person that's sent. La palabra apóstol aquí es una persona que es enviado. Paul mentioned them back in chapter 2 that they're foundational to the church. Y Pablo mencionó en capítulo 2 que ellos son fundamentales para la iglesia. We only see 12 mentioned in the book of Revelation as the foundation stones of the New Jerusalem. Y en Apocalipsis so, vemos sus nombres mencionados, o dice que son 12 como los piedras de de cimiento. So there's only como been 12 foundational apostles. That'll never change. Entonces realmente son 12 apóstoles que eran del fundamento. But we do notice in the New Testament that there were some other people mentioned as apostles. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento mencionan otras personas como apóstoles. And that kind of makes sense because the word just means sent one. Y tiene sentido porque no solamente significa el enviado. So when the Holy Spirit sent Barnabas and Paul, or Barnabas and Titus, or Timothy. Entonces, o tiene sentido porque la palabra apóstol quiere decir el enviado. Entonces, cuando Pablo mandó a Bernabé. Cuando el Espíritu Santo mandó. Cuando el Espíritu Santo envió a Pablo y Bernabé y luego Timoteo. That's all that it was referring to. Eso era lo que estaba refiriendo. Because we see that Andronicus, Junia, porque sabemos que Andrónico y Junio, Timothy, Titus, and Barnabas, Timoteo, Titus, Tito y Bernabé, were all mentioned in the New Testament as apostles. Fueron mencionados en el Nuevo Testamento como apóstoles. Not foundational apostles. Pero ellos no eran los apóstoles del fundamento. And I mention that because some people today call different people apostles still. Y te menciono esto hoy ahora porque hay algunas personas que mencionan ciertos apóstoles. That's fine if that's what they want to. I don't think it's necessary or helpful. Y eso está bien, pero no creo que es realmente necesario o no, que nos ayuda en what algo. What about prophets? Are there still prophets today? Ahora profetas. Well, ¿aún en día hay profetas? Yes and no. Sí y no. We don't need the office of the prophet now. Ahora no necesitamos el oficio de un profeta. Not in the sense that we are thinking about. No en la misma manera que nosotros pensamos la palabra prophets profeta. Prophets in the Old Testament, they would tell of future events and tell directly new revelations from God to men. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaba de eventos en el futuro y llevaban el mensaje de Dios a los hombres. Now, they would gain insight from God and they would tell men and it would be written down and then it would become ellos included. Ellos recibían el entendimiento directamente de Dios, lo escribía y lo platicaba a los hombres. And when those things came to pass, then we saw that God was giving us understanding of what he was doing, his plan for salvation in advance. Y cuando esos eventos se llevaron a cabo, dimos cuenta que nosotros estábamos viendo que Dios estaba presentando su plan de salvación. But we don't have that same need now. Pero ahora no tenemos esa misma necesidad. Now that need is kind of shifted. Ahora esa necesidad ha cambiado un poco. New Testament prophets. Los profetas en el Nuevo Testamento. Primarily for to provide edification. Son puestos ahí primeramente por la edificación. Exhortation. Exhortación. And comfort. Y consuelo. That's what Paul says to pray for in the book of Corinthians. Pray for this gift. Y eso era que refería Pablo en el libro de Corintios. Él está diciéndonos que nosotros debemos pedir ese don. To build up the church. Para podemos ayudar edificar la iglesia. Now I'm sure they revealed God's will to the church, but normally. Y estoy pensando que ellos sí revelaban el voluntad de Dios para la iglesia. In context of what was already written. Pero era en contexto de todo que ya fue escrito. You understand? We have the plan of salvation, right? We know what God is saying, how we're saved. Sí, entiendes, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cuál es la plan de salvación, lo que Dios estaba diciéndonos. What we want to know is, are there still prophets today that foretell of some future event that nobody knows about, something that's going to happen? Pero nosotros tenemos esa curiosidad para ver si todavía existe personas que pueden contar de un evento en el futuro. I don't really know if no estoy seguro the office of the prophet still exists. Si ese oficio como un profeta existe. But I do believe that God still does speak prophetically, foretelling future events through believers. Pero yo sí creo que Dios aún habla de eventos del futuro a través de los creyentes. We know in the last day that men will have visions and dreams. Y nosotros sabemos en los últimos días los hombres van a recibir visiones y sueños. And Paul does encourage us to seek that gift. Y Pablo sí nos anima que buscamos para tener ese don. I do believe that God is still trying to talk to us in that way. Entonces sí creo que Dios aún está queriendo hablarnos en esa manera. Always has to line up with the Bible. It always has to be confirmed. Pero siempre tiene que alinearse con la Biblia y siempre tiene que ser confirmado. You'll hear a lot of stuff on the internet. You'll probably read a lot of stuff on social media. Make sure it lines up with exactly what the Bible says or reject it. Tú vas a escuchar muchas cosas en internet y siempre tienes que revisar que si está de acuerdo con la palabra de Dios. The Holy Spirit never contradicts himself. Porque el Espíritu Santo nunca se contradice. Now, Renee and I just watched a pastor who said he had three very prophetic dreams. Pues nosotros acabamos de ver un video de un pastor que hablaba de tres sueños distintos que tuvo. He had one in December, last December. Uno lo tuvo en diciembre. God showed him a calendar. Y Dios le mostró un calendario. And on that calendar, God said March, April, May, June. Y en ese calendario, Dios señaló marzo, abril, mayo, y junio. And he said, he saw people with masks on. Que vio personas con tapabocas. People that were sick. Gente que estaba muriendo. And a lot of rioting in the streets. Y mucho alboroto en las calles. And he said he shared this with his church or his men's group, I don't remember which, and they all knew that. Y que él compartió esto en diciembre con su grupo de varones. Entonces ellos sabían de su sueño. I have to take his word for it because, you know, we've not been able to ask somebody in his church if that's true. Y lo tomo a su palabra simplemente porque no hemos podido preguntar a alguien en su iglesia si eso era cierto. And because it became true, that dream, y por el hecho que se llevó a cabo su sueño, he said he felt it responsible. He felt he had to share what the Lord was showing him that was going to happen this year, according to him, in November. Él sintió esa responsabilidad por el hecho que se cumplió, que él también tenía esa responsabilidad para compartir otro sueño que tuvo que iba a suceder en este año. And in December, he sees buildings on fire, churches on fire, destruction, and a lot of violence going on. Y él dice que en su sueño en diciembre él veía muchos edificios quemando, iglesias quemando, y mucha violencia. And he also had another dream where he saw the collapse of the dollar. Y también tuvo otro sueño a donde vio el colapso del dólar. Now, How do we view this? Entonces, ¿cómo tomamos esto? I believe the Bible says by the mouth of two or three witnesses a thing is established. Yo sí creo, porque la Biblia dice que un cierto cosa es confirmado con la palabra de dos o tres testigos. If God wants us to have this information as a church, si Dios quiere que tengamos esta información como iglesia, I'll believe he'll confirm it by other people. Yo creo que él tiene que confirmarlo con otras personas. But here's a big warning. Pero esto es la advertencia. Watch out for fakes. Cuidado con el Facebook. Watch out for fakes. Oh, también, ¿verdad? Cuidado con los falsos. Because there's a lot of people on Facebook or on YouTube. Que hay muchas personas en YouTube y en Facebook. That'll say anything to get a lot of likes or a lot of views. Que van a decir muchas cosas para recibir muchos me gustas. So I can certainly imagine somebody hearing this and go, "Oh, I had a dream," and you know, put it down, and he gets a million views. Y entonces yo puedo imaginar que alguien vea ese video y dice, bueno, yo también tuve un sueño. Y lo pone nada más para que tenga muchas vistas. Be wise as serpent, gentle as dove. Really check, be a Berean, check it all out. Tengas mucha sabiduría y seas gentil como paloma. Y revisa todo con la Biblia. Okay, let's move on to the other gifts. You have apostles, prophets, and evangelists. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas. I want to anoint you all as evangelists. Te quiero ungir a todos como evangelistas. I would love it if you all sought the gift of evangelism. Me encantaría si todos ustedes buscaban el don de evangelismo. And if you all would go out on Thursday night with the evangelism team to pray with them and enjoy a wonderful evening. It's a great, great work of God. Y te animo que salgas los jueves con el grupo de evangelismo. Es una gran oportunidad y una gran obra de Dios. An evangelist is somebody who just shares the good news. El evangelista es aquel que nada más comparte las buenas nuevas. It's the person in the building, in the burning building, saying, "There's the exit. That's where we can go." Es la persona en el edificio que está quemando que te dice, "Eso es la salida." And we need evangelists. Y nosotros necesitamos evangelistas en el mundo. Because of the work of evangelists that got a hold of most of us, most of our direction and our eternity. Y es la obra del evangelista que capturó la mayoría de nosotros. Now we have this other gift, pastor, teacher. Ahora tenemos ese otro don, pastor y maestros. The pastoral ministry was God's gift to the church. El ministerio del pastor era el regalo de Dios para la iglesia. For the guarding and caring of its people. Para cuidar y proteger a su pueblo. Or the sheep, as God gives us this illustration. O las ovejas, como Dios nos da esa ilustración. Pastor's job is to protect the sheep from the wolves. El oficio o el trabajo del pastor es cuidar las ovejas de los lobos. But the pastor also had to have the job or the gift of teaching. Pero el pastor también tiene que tener el don de enseñanza. In the Greek, these two words are mentioned together. Porque en el griego esas dos palabras son mencionadas juntos. And the teacher's job, y el trabajo del maestro, within the church is to ground God's people in His Word. Es ayudar a la gente a cimentarse en la palabra de Dios. And bring them into maturity. Y llevarlos a la madurez. This is why we in Calvary Chapel focus a lot on teaching. Y por eso en Capilla Calvario enfocamos tanto en la enseñanza de la palabra. And these two gifts together, given to the church, y estos dones juntos, dados a la iglesia, was that we all might be effective era in para ministry. Que todos nosotros podemos ser eficaces in whatever gift God has given to us. En cualquier don Dios nos ha dado. So these central gifts for the church. Entonces estos son el eje de los dones para la iglesia. Apostles, prophets, evangelists. Los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Pastor, teacher. Pastor y maestro. We're given. Fueron dados. Verse 12. a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12. I like what another version says, so that the people would learn to serve and his body would grow strong. Y me gusta otra versión que dice, para que su pueblo pueden aprender a servir y pueden fortalecerse. God wants to equip you. Dios quiere equiparte. To learn how to serve. Para que puedas aprender a servir. We all grow strong. Para que todos nosotros podemos crecer fuertes. Ministry, the word ministry is simply means service. La palabra ministerio simplemente quiere decir servicio. It includes every form of spiritual service. Incluye cada forma de servicio espiritual en la iglesia. If you love the Lord, entonces si tú amas al Señor, call yourself a believer, y tú te llamas creyente, you're a minister. Eres un ministro. Some of you guys go out on Thursday nights. Algunos de ustedes salgan los jueves. Some of you guys are good just praying one-on-one with another person. Algunos de ustedes son buenos para orar unos con los otros. Some of you have helps, ministry of helps. Algunos de ustedes tienen el ministerio de ayudas. Or administration. O de administración. You help clean, you help do the Sunday school. Ayudas con la escuela dominical. Some of you in your homes open up the Bible and read it and share. Algunos de ustedes en tus hogares abren la Biblia y comparten. Use your gifts. Usan tus dones. I don't know what the rest of this world, I don't know what the rest of this year is going to bring us, what's going on in the world. Yo no estoy seguro de lo que vamos a enfrentar en el resto de este año. I don't know if we're going to continue to be able to meet together physically in the church the rest of this year. Ni estoy seguro que vamos a poder reunirnos juntos en la iglesia. I mean, even right now, we're limited what we can do. Ahora somos más limitados en las cosas que podemos hacer. Right now, I think this is the best time to be looking at this. Entonces creo que esto es el mejor tiempo para estar viendo esto. This could be the greatest year for the church worldwide, one body. Esto puede ser el año más increíble para toda la iglesia, por todo el mundo. As you've heard me mention many times, people are panicking. Porque como te ha mencionado muchas veces, las personas están en pánico. They're afraid of dying. Tienen miedo de morirse. Buffy was just sharing with me in the last service. Buffy me estaba compartiendo en el servicio anterior. She was sitting next to a woman. Que ella estaba sentada al lado de una mujer. Completely covered from head to toe with protective gears. Que estaba cubierto por completo con equipo de protección. The face mask, the shield. Tenía su tapaboca, tenía la máscara. The white cotton kind of medical gown or something, some type of throwaway she had over her whole body. Un tipo de bata sobre toda su ropa, hasta los pies, que sobre su cuerpo. Rubber gloves up to here. Tenía guantes de hule hasta los codos. And then she got the gel and she started rubbing it all over her body after she sat down. Y luego después que sentó, tomó el gel y empezó a limpiarse todo su cuerpo. And then a man came to sit right down next to her. Y luego un hombre vino para sentar a su lado. Because there was no more free seats on the plane. Porque ya no había lugares en el avión. And she panicked and cried. Y empezó a entrar en pánico, empezó a llorar. Told the airline she was going to call the police because she had someone sit next to him. Without all the protective gear, of course. Y dijo que a las aeromosas que iba a llamar la policía porque este señor estaba sentado a su lado. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? She's representative right now of what's going on in the world. Ella representa lo que está sucediendo en este mundo. People are afraid they're going to die. La gente tiene miedo de morirse. They're scared. Tienen mucho miedo. And you add to that the wars that are going on, the earthquakes, the flooding. Y luego hablamos de las guerras y los terremotos. And imagine the hurricanes that could be coming in the fall. Y yo puedo imaginar los huracanes que pueden llegar en el otoño. We need to walk in a manner worthy. Nosotros tenemos que vivir de una manera digna de la vocación, de ese llamado que Dios nos ha dado. Our walk needs to match our talk. What we believe in God needs to match what we do. Nuestro hablar tiene que igual a nuestro andar. I hope that God has done that and is doing that in your life, I want to encourage you to continue on. Y espero que Dios está haciendo eso, está llevando a cabo esto en tu vida. Not enough time left. Y te quiero animar que sigues adelante. We need to get our hearts right. We need to not get rid of the sin, stop rebellion, stop the stuff, and get right. Tenemos que arrepentirse. Tenemos que tener nuestro corazón limpio. Tenemos que dejar el pecado y empezar a vivir correctamente. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por su amor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por, Padre, tu gracia y por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Y sabemos, Padre, si es la verdad, el mundo está cambiando. Podemos tratar para a negar los cambios. Podemos tratar para pensar, no, todo va a quedar lo mismo, pero obviamente, Padre, está tratando para ganar nuestra atención por las cosas que están pasando en el mundo, por tu palabra, por las visiones, no sé. Ayúdenos, Padre, para ser muy serio en este día, para aceptar las cosas ya han venido y las cosas van a pasar pronto y las cosas están diciendo. En ese momento quiero invitar a ustedes para pedir a Dios perdón por tus pecados, para arrepentir si es necesario, para arrepentir, dice, para cesar, para parar. Da de vuelta 180 de grados y a caminar en la dirección opuesta. Es para decir, ya no más, hoy, por este día, no más, no voy a continuar en pecado, va a aceptar mi pecado, arrepentir, perdón, pide perdón y andar en el Señor. En un momento va a tomar la Santa Cena. La Santa Cena está abierta. Cualquier persona, si es una cristiana, si tú crees en Jesús y pidió a Dios por perdón y no está caminando en pecado, si está caminando en ese momento en la pureza o en ese momento va a arrepentir de tu pecado con un intento para no regresar a tu pecado, eso está abierto. Porque esa es una indicación de Cristo vive en nosotros. Y tenemos su paz, tenemos su gozo dentro de nosotros y somos las personas en balanza, somos dignos en los ojos de Dios. No por nosotros hechos, es por su gracia y nuestra fe en balanza. Entonces queremos, Padre, en este momento a pedirte para elevar nuestros corazones. Y para cualquier persona que está escuchando en este momento, si tú no tienes Cristo en tu corazón, si tú no tienes idea ¿y a dónde vas cuando muere? Puede decir en este momento, si puedes doblar su corazón y pedir perdón a Dios y creer en Jesucristo murió por tus pecados y resucitó el tercer día, es la única manera para ser salvo, para ir al cielo, para aceptar, para ir al cielo con el Padre. Si tú puedes creer eso en tu corazón y confesar eso con tu boca, la Biblia dice, ya eres salvo. Eres salvo y necesitamos hacer cada uno de nosotros. Tú puedes hacer esto en tu corazón o con tus labios afuera. Nada más necesitas decir, perdóname Dios, perdóname por mis pecados. Límpiame, lávame. Yo creo en tu cruz, ya creo. Tu cruz es mi salvación. Gracias por morir en la cruz por mi parte. En este momento, por este día adelante, quiero seguirte. Padre, mándame tu Espíritu Santo para vivir dentro de mí. Lava mi corazón, yo quiero ser puro en tus ojos. Necesito a ti, Padre. Quiero abrazarte, quiero conocerte como mi papi, mi padre. No quiero la separación, no quiero esas distancias entre tú y yo. En este momento quiero ser parte de tu cuerpo, con un espíritu, con un bautismo. Te recibo, Padre, en el nombre de Cristo.